Si el agua es vida, ¿por qué la transformamos en muerte? 107.5 FM, frecuencia liberada. Frecuencia liberada. Frecuencia liberada. Frecuencia liberada. Frecuencia liberada.